estás dando el paso, mi santo. El pan para el susto. No mames, pinche susto. Ahora sí. Pues sí, quedan 90 minutos. Parece que es difícil, pero desde que yo llegué acá nada ha sido fácil. Yo me encargaré de que los muchachos pues se motiven. Se va a motivar el que se quiera motivar. Se va a caer el que se quiera caer. Nosotros vamos a seguir con esa intención de ir a buscar el partido. Yo creo que hoy el partido se rompe después del gol que nos meten, que fue el primer gol, fue un golazo. Y después caímos antes del primer gol, caímos en un montón de desatenciones. El equipo adversario aprovechó. Y bueno, eso al final nos cuesta el partido. Entonces nos tendríamos que levantar de este golpe tan fuerte, que era algo que no estaba en el script, pues nos tendremos que levantar. ¿Cómo plantear el juego de vuelta ante este marcador del 2-0 y ante el planteamiento que le vino a poner Necaxa? Bueno, lo que pasa es que el planteamiento de Necaxa siempre fue un planteamiento precavido, jugando al contragolpe. Es obvio que el partido se rompe cuando ellos meten el gol. Yo visualizo el partido así. Si acaso al inicio del partido buscarán ofender un poco más porque pues, es obligación, están en casa. Pero nosotros iremos con la intención de, como jugamos el primer tiempo, de tener la pelota, de buscar al adversario, de generarle situaciones. Esperamos estar más concentrados, no cometer errores. Estoy seguro que opciones vamos a tener. No, es muy válido, por lo que propusieron, por lo que buscaron, por el planteamiento que usted hablaba del caso, ¿le parece injusto? No. O sea, ayer, por ejemplo, lo vimos en el partido del Bayern de Múnich. Es un equipo que juega muy bien, con otro estilo que a lo mejor no le gusta a mucha gente. Pero acá los partidos se ganan con goles. Ellos los anotaron, nosotros no. Y merecidamente se llevan el triunfo. O sea, no hay que ser drama por eso. Okay. Bueno, si Mineros hubiera metido la mitad de las jugadas que generó, de las opciones claras de gol que tuvo en el partido, hubiera ganado el partido. Mineros sigue generando mucho y dominando, pero sigue sin anotar o sin concretar. Es decir, sigue el 90% del trabajo y la última parte es la segunda que le sigue faltando al equipo. ¿Cómo pulir este detalle en dos días para que pueda Mineros llegar a hacer un partido de meter dos o tres goles? Pues mira, ahorita tiempo para trabajar ya no hay. Yo considero que el equipo las opciones que ha generado durante los otros partidos se han concretado. Hoy si bien es cierto, no tuvimos opciones tan claras, sí tuvimos mucha posesión de pelota, pero no tuvimos muchas opciones tan claras, y más cuando se cerraron todos los espacios. Pero buscaremos con lo que nosotros hemos sido desde que nosotros llegamos, que nos dio un resultado, que nos tiene en la final, buscaremos con esa misma idea, con esa misma forma, pues ir a presentar el partido en Aguascalientes. O sea, nosotros no lo vamos a ir a entregar. Hoy sí nos duele, y nos duele muchísimo, porque yo hubiera preferido que hubiéramos perdido antes y no en la final, pero el fútbol es así. El fútbol es así, hoy nos llevamos una derrota y nadie nos gana.